Los amigos de Bahía Automotores estarán presentando un nuevo modelo de la marca Fiat en Olavarría en el transcurso de esta jornada en su concesionaria de la avenida Pringles. Estamos en contacto con Martín Pereira, asesor comercial de Bahía Automotores. Martín, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí estamos. Esta mañana con calor, con cielo nublado en la ciudad de Olavarría, pero bueno, ávidos por saber qué es la presentación que van a realizar en la jornada de hoy, cuál es el modelo que llega Bahía Automotores a Olavarría. Mirá, nosotros estamos presentando el nuevo Fiat 500. Es un auto que ya salió en Europa hace un par de años y que bueno, que viene con las mismas cualidades acá en Argentina. Uh-huh. Es un producto que se fabrica en México, por lo tanto, uh-huh, tiene un precio muchísimo más competitivo que antes. Uh-huh. Arranca de los 78 mil pesos hasta los 94 mil, dependiendo el nivel de equipamiento. Este es un producto excelente, tanto en seguridad, porque al producirse en México se buscó ingresar al mercado norteamericano con ese. Uh-huh. Entonces, de esa forma, las normas de seguridad norteamericanas son mucho mayores que las europeas. Entonces, uh-huh, tenemos un producto de excelencia. Uh-huh. Martín, contanos sobre este vehículo, cómo es, qué es lo que se puede saber, si bien la presentación va a ser hoy por la tarde, ¿no? Mirá, la idea hoy sí es mostrar el vehículo en dos versiones. Vamos a tener para mostrar la primera, que es la más económica, que ya viene sumamente equipada: control electrónico frenado, control electrónico de tracción, control electrónico de estabilidad, ABS, freno de disco en las cuatro ruedas, un equipo de música de primera calidad. Y bueno, la verdad es un auto del cual Fiat está orgulloso, nosotros también, de poder tenerlo y poder venderlo en Argentina, bueno, y acá en Olavarría, ¿no? Por supuesto. ¿Es un auto que se está comercializando desde cuándo en el país? No, la presentación fue esta semana en todo el país. Uh-huh. O sea, se hizo hubo un periodo de preventa en el cual la gente tuvimos una buena respuesta. Uh-huh. Y a partir de ahora se va a comercializar masivamente. La preventa fue con 500 unidades, se tenía previsto poder comercializarla durante un mes, pero en 10 o 15 días se quedó el stock agotado. Uh-huh. Así que ahora sería la entrada masiva de la unidad y esperamos tener la misma respuesta. En realidad estábamos mirando aquí por internet, en la página de Fiat, la imagen del auto y es precioso, ¿eh? No, la verdad es una joya, es un auto aparte que tiene todo el alma Fiat, todo el alma italiano, muy europeo. Uh-huh. Es un auto que es el mismo que se está comercializando en Europa, como te digo, tiene una calidad, una terminación, un encastre de los plásticos, es algo precioso, es algo, la verdad, magnífico, aunque sea para verlo, están todos invitados para que vengan a conocerlo, porque la verdad es algo precioso. Uh-huh. Bueno, ¿cómo va a ser la presentación de hoy? ¿A qué hora? ¿Quiénes pueden concurrir? No, nosotros lo vamos a empezar con la presentación a las 19 horas. Uh-huh. Puede venir todo el público general, o sea, la idea es que vengan, que lo conozcan. Durante la semana, hoy no se van a poder hacer pruebas de manejo, pero estimamos que ya durante la semana vamos a tener un test drive disponible. Uh-huh. La idea es que vengan, que lo conozcan y que vean que es un auto muy fuerte, muy confiable, ultra moderno, y que marca un ícono a partir de ahora para lo que es el automovilismo en la Argentina. Bien, una pregunta como si fuera un comprador. A ver, ¿qué pasa con el tema repuestos? No, esto, como te decía, hoy se produce en México. México tiene convenio con el Mercosur, por lo tanto es un vehículo que cuenta con todos los repuestos. Pero igual cuando vengas a verlo, venite hoy a la 19, cuando vengas a verlo te vas a dar cuenta que es un auto súper fuerte. No vas a tener problemas de repuesto nunca, el auto no se rompe, es un auto muy sólido, ya está probado hace 3 años en Europa, como te digo. Bien, bien. Bueno, Martín, muchísimas gracias, No, muchas gracias a vos y los esperamos a todos. Acérquense que vale la pena. Allí estaremos a las 19, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, hasta luego. Ahí estaba Martín Pereira, asesor comercial en Bahía Automotores. Hoy estarán a las 19 en su local de la avenida Pringles presentando el nuevo Fiat 500. Es bellísimo el auto, en realidad. Oportunidad como para ver esta producción de Fiat presentándose también aquí en Olavarría.